10 de la mañana con 10 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo número 11, que nos habla de Dios o el ego. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4 del libro Un Curso de Milagros, que se titula La herencia del Hijo de Dios. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. La herencia del Hijo de Dios. Nunca olvides que la filiación. Bueno, disculpen, es que me agarró la tos. Nunca olvides que la filiación es tu salvación, pues la filiación es tu ser. Al ser la creación de Dios, es tuya, y al pertenecerte a ti, es suya. Tu ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la salvación. No se te salva de nada, sino que se te salva para la gloria. La gloria es tu herencia, que tu Creador te dio para que la extendieras. No obstante, si odias cualquier parte de tu ser, pierdes todo tu entendimiento porque estás contemplando lo que Dios creó como lo que eres, sin amor. Y puesto que lo que Él creó forma parte de Él, le estás negando el lugar que le corresponde en su propio altar. ¿Cómo ibas a poder saber que estás en tu hogar si tratas de echar a Dios del suyo? ¿Cómo podría el Hijo negar al Padre sin creer que el Padre lo ha negado a Él? Las leyes de Dios existen para tu protección y no existen en vano. Lo que experimentas cuando niegas a tu Padre sigue siendo para tu protección, pues el poder de tu voluntad no puede ser reducido a menos que Dios intervenga contra Él, y cualquier limitación de tu poder no es la voluntad de Dios. Recurre, por lo tanto, únicamente al poder que Dios te dio para salvarte, recordando que es tuyo porque es suyo, y únete a tus hermanos en su paz. Tu paz reside en el hecho de que su paz es ilimitada. Limita la paz que compartes con Él y tu ser se vuelve necesariamente un extraño para ti. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos y el primer enunciado del tercero. Nos dice al principio: nunca olvides que la filiación es tu salvación, pues la filiación es tu ser. ¿Se acuerdan la frase que nos decía el día de ayer al principio, en el apartado 3 de las tinieblas de la luz? Nos decía: cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Ayer no sé si pusieron la atención adecuada como habíamos quedado, de que cuando nos sintiéramos abrumados, pues que recordáramos que nos estamos haciendo daño nosotros, y ya sabemos por qué, ¿no? Ya lo explicamos. Hoy nos dice, nunca olvides que la filiación es tu salvación, pues la filiación es tu ser. Es como que el otro paso, ¿no? Para que podamos estar conscientes de que si nos sentimos abrumados y nos estamos haciendo daño, entonces tenemos que volver a analizar la situación para darnos cuenta que hay algo en nosotros que no está aceptando a alguien más. ¿Ok? O sea que la filiación es la salvación. La filiación, pues, viene de la familia, ¿no? Y todos en este mundo estamos unidos, por eso el libro nos habla de la unidad y de la unicidad, que todos somos uno. Entonces, en la filiación, la filiación es tu ser, o sea, uno solo. Tal vez cueste trabajo cuando obviamente no se quiere despegar uno de los pensamientos que se tienen con respecto a ciertas situaciones o personas, que son más personas que situaciones, ¿verdad? Y es ahí cuando pues va a costar trabajo entender, comprender estas lecciones y también pues lo que nos dice los apartados. Dentro de los apartados vienen lecciones. A veces muchas de las frases son lecciones así muy directas y a la vez muy certeras. Entonces es muy bonito recordar cuál es la herencia del Hijo de Dios y no seguir negando esa herencia, ¿no? Nos dice que tu paz reside en el hecho de que su paz es ilimitada. Entonces, a veces nosotros decimos, no, pues a veces estoy en paz y a veces no. ¿Ahorita estoy en paz? No estoy en paz. ¿Y tú? No, tampoco. Entonces nos empezamos a creer esas partes, ¿no? De que no podemos estar en paz hasta que logremos esto, cumplamos esto, me salga bien esto, me alivie de esto, me den esto, reciba esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y no nos acordamos de que nuestra paz reside de la paz de Dios, que es ilimitada. Entonces puedes estar en paz en todo momento. ¿Por qué? Porque es ilimitada. Si nosotros estamos limitando la paz, es porque no la estamos compartiendo con Él. Y nuestro ser se vuelve pues un extraño para nosotros. Es como decir, ¿dónde está mi ser? Tu ser está ahí en ti. Sin embargo, pues tú le cierras los ojos, le cierras la puerta y eso no quiere decir que no esté ahí. Está ahí contigo, está ahí, está aquí conmigo, ¿no? Y por eso en el apartado 3 nos dice que todo altar a Dios forma parte de ti porque la luz que Él creó es una con Él. ¿Ok? Lo voy a repetir, pongan mucha atención. Todo altar a Dios forma parte de ti. Porque la luz que Él creó es una con Él. ¿Le negarías a un hermano la luz que posees? No lo harías si te dieses cuenta de que con ello solo podrías nublar tu propia mente. A veces nosotros decimos cosas que después nos arrepentimos, ¿no? Como eso de no voy a perdonar a esta persona y le tengo mucho coraje, le tengo mucha rabia, le tengo mucha ira, ¿no? Es realmente decir que no a la pregunta de que nos hace equilibrio el libro. ¿Le negarías a un hermano la luz que posees? Probablemente digas sí se la negaría, ¿no? Y si hacemos eso, o sea, no nos estamos dando cuenta que al decir eso estamos nublando nuestra propia mente. Es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Podría ser que el día de hoy estabas muy enojado y todos los años de tu vida has estado enojado con fulanito o fulanita, pero como también ayer nos hablaba el libro de la liberación y del perdón, ¿no? Entonces, si lo hicimos y reconocemos, pues sí, o sea, los que nos estamos haciendo daño somos nosotros, pues tal vez dirías, bueno, por esa razón, tal vez no la comprendo muy bien cómo es el perdón, pero por esa razón en el que no me quiero afectar más, pues voy a perdonar. Pero tienes la intención de hacerlo, ¿no? Hay muchas otras oportunidades también que se nos ponen para poder perdonar y no lo hacemos. Y también hay otras ocasiones en las que decidimos no querer perdonar y seguirnos aferrando a nuestros pensamientos. Vuelvo y lo repito, los únicos que se hacen daño al no perdonar, somos nosotros. Y ustedes lo pueden ver en ustedes. Se les quita su paz mental, su paz emocional, su estabilidad física, ¿verdad? Entonces, ¿es necesario entonces seguir guardando resentimientos? ¿Realmente lo necesitamos en nuestra vida? Pues yo pienso que no, ¿no? Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. Tú te privas de la paz, tú te privas del amor, tú te privas de la armonía. Así que no resistas este hecho, pues en verdad el comienzo es el comienzo de la iluminación. Cuando nosotros estamos negando, entonces esta luz que es ilimitada y que viene de Dios, que es su paz, cuando nosotros nos limitamos, entonces empezamos a dormir. Y lo que nosotros queremos es despertar, el proceso de redespertar. Para eso es este libro, para que volvamos a despertar. Si reconocemos que nuestros hermanos forman parte de nosotros y decimos, bueno, tú formas parte de mí, tú, ¿no? Entonces están las personas que, tal vez no tolero, no me caen, no sé, forman parte de mí. Y si aún ya sabiendo que tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, quiere decir que también tú te estás culpando a ti mismo. ¿Por qué? Porque no podemos culparnos a nosotros mismos sin culparlos a ellos. Por eso es por lo que la culpa tiene que ser deshecha, no verse en otra parte. Échate a ti mismo la culpa y no te podrás conocer, pues solo el ego culpa. El ego es el que culpa. Tú eres malo, tú eres mala, tú hiciste esto, tú no te perdono, tú por esto no me dijiste, no fuiste, no viniste, no me hablaste, no me ayudaste, no me cuidaste, etcétera, etcétera, ¿no? El ego usa la culpa para sobrevivir. Y cuando nosotros culpamos a alguien más, nos estamos culpando a nosotros mismos. Culparse uno a sí mismo es identificarse con el ego y es una de sus defensas, tal como culpar a los demás. Entonces, no podemos llegar a estar en la presencia de Dios si nosotros seguimos atacando a uno o a una de sus hijos, ¿no? Cuando su hijo alce su voz en alabanza de su Creador, oirá la voz que habla por su Padre. Es muy bonito estar en paz con todos. Es muy bonito decir, no tengo ningún pendiente con nadie. En este momento yo perdono a todos, aunque no los vea, aunque tal vez ya no están aquí, perdono todo. Perdono mis pensamientos, mis errores, y todo lo que yo pensaba que era mi vida y que era la vida de los demás. ¿Por qué? Porque de aquí viene la paz del perdón. Y si nosotros somos la herencia de Dios, la herencia del Hijo de Dios, entonces podemos estar en el altar de Dios. ¿Para qué? Para ver a Cristo, porque Cristo está en el altar de Dios esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Tú. Pero tenemos que estar ahí sin ninguna condenación, porque entonces pues no vamos a encontrar la puerta abierta, la vamos a sentir que está trancada, que está cerrada, que no la podemos abrir. ¿Por qué? Porque todavía sentimos culpa, culpamos a alguien, creemos en la culpa, creemos en el ego. Y la puerta, la verdad, no está trancada. Y es imposible que no puedas entrar allí donde Dios quiere que tú estés. Pero lo que nos pide es que nos amemos. Ámate a ti mismo con el amor de Cristo, dice. Pero ámate a ti mismo con el amor de Cristo, pues así es como te ama tu Padre. Puedes negarte a entrar, o sea, a la puerta, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta. Ven a mí, que la mantengo abierta para ti, pues mientras yo viva, no podrá cerrarse, y yo viviré eternamente. Dios es mi vida y la tuya, y Él no le niega nada a su Hijo. En el altar de Dios Cristo espera su propia reinstauración en ti. Dios sabe que su Hijo es tan irreprochable como Él mismo. Bueno, les decía, Dios sabe que su Hijo es tan irreprochable como Él mismo, y la forma de llegar a Él es apreciando a su Hijo. Bendito es el Hijo de Dios, cuyo resplandor es el de su Padre,